está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Orca. La Orca. Si estás dispuesto, juega. Pero puedes quedar ahorcado. 10 casillas que se deben completar. R-O-C-K. Rock. La Orca, el rock chart oficial de Stereo 97. A jugar. Y retorna a La Orca, el rock chart oficial de Stereo 97, la número 1. Soy Cara Dura y bienvenido al juego. Hola, yo soy Buba, todo preparado para conocer las 10 canciones más rockeras de tu estación. La Orca. En el 10, una banda que está bastante satisfecha por lo logrado, pues recientemente ya tuvieron su primera presentación junto a Iron Maiden. Claro que es un gran logro para la banda Shinedown y ha reflejado en sus redes sociales que los fanáticos de Iron Maiden son, sin duda, los mejores. En una extensa nota en el Facebook oficial de la banda podrás encontrar todos los pormenores de cómo ellos aprecian esta presentación junto a Iron Maiden, cómo los fans los apoyaron y cómo se siente tocar realmente con una banda grande, dicen ellos, a pesar de que ellos también son grandes. Y esta agrupación abre el conteo en la semana. How Did You Love, puesto número 10. You can have a sound of the thousand voices calling your name. You can have the light of the world blind you, bathe you in grace. But I don't see so easily what you hold in your hands. Cause castles crumble, kingdoms fall and turn into sand. You can be an angel of mercy or give to hate. You can try to fight it just like every other careless mistake. How do you justify? I'm mystified by the ways of your heart. With a million lies, the truth will rise to tear you apart. 1. Ahora escucharás a una agrupación que quiere salir del conteo, pero se está agarrando de manera bastante fuerte con su canción Take Me. Ellos son Korn. Esta banda también tiene un merchandising bastante interesante, pues están a punto de lanzar su propia línea de encendedores. Lo harán con la marca Zippo, unos diseños personalizados con la bandera de Estados Unidos y otros con el nombre de la banda Korn, que ahora está en el 9. Esto es Take Me. You bumped into me. I was down and you took me up past the ceiling. You are the disease. I'm the remedy that numbs all your feelings. You come looking for me. I'm the only one that keeps you down. I bring it down to your knees. Cause I'm the only one that makes you. No siempre el esfuerzo da resultados positivos. También a veces uno hace cosas a la ligera y sin querer sale magnífico. Esta especie de Homero en la música la hizo Corey Taylor y él mismo lo reconoce, diciendo que su nuevo disco de estudio, Hydroguard, es algo de lo cual él se siente muy orgulloso porque fue muy fácil de hacer y ha tenido, claro, buenos resultados. Escucha a Stone Sour en el 8 con Song Number 3. If you take a step towards me, you will take my breath away. So I'll keep you close and keep my secret safe. No one else has ever loved me. No one else has ever tried. I never understood how much I could take. Then I saw the worst was over. When I laid my eyes on you, it was all that I could do to know my place. Out of all the past illusions, out of all the dreams come true. If you cry out for more, if you reach Top 3. Bueno, y en esta semana un top 3 bastante interesante, sacado de la turbia cabeza de Caradura. Ahora disfrutarás de 3 canciones de agrupaciones de reggae rock, un género musical que muchos podrían denominar un error, y esto puede surgir por sus representantes. 3. Escucha a los Rolling Stones con su canción Ey Negrita. Ellos trataban de convencer a todo el público de que podían tocar varios ritmos. No sé si esto encaja muy bien con reggae. Ellos lo alegan bastante fuerte, pero lo dejo a tu criterio. 2. En el 2, una canción en un ensayo se convirtió en un éxito. Son los muchachos de Led Zeppelin con su canción Dire Maker, que incluso es un tema que fue covereado por Lady Gaga. El sentimiento reggae se siente en este tema. Lo curioso es que salió en un ensayo, pero por mucha, mucha casualidad. 1. Y en el 1, los padres de este género reggae rock. Ellos son 311, que te presentan la mezcla perfecta del reggae, el rock, el funk, el rap y sonidos latinos, sobre todo en esta canción Grassroots. Realmente esta agrupación hace que este género valga la pena. 2. Al final tú tendrás la decisión. ¿Será que el reggae rock es un error? Bueno, lo puedes comentar mediante las redes sociales buscando a La Orca Rock en Facebook. Y ya volvemos. Aún quedan casillas vacías. No te vayas. La Orca. Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Orca. El juego continúa por Stereo 97, La Orca. Back, back, back from the El último fin de semana de mayo se celebra en Estados Unidos el Memorial Day. Esta es una fecha que no queda desapercibida por la agrupación cristiana Skillet, pues ellos han rendido un homenaje en sus redes sociales a todos los soldados, a los Marines caídos de Estados Unidos en las guerras que tuvo este país. Y sí, son un montón. En el 7 los escuchaste con Back from the Dead. La Orca, una hora de rock en la número 1. Y si eres fanático, pero fanático de verdad de Incubus, pues tienes que estar prendido al Facebook oficial de esta agrupación, pues recientemente ellos llegaron a un acuerdo con este gigante. Transmitirían de manera oficial junto a Facebook bastantes entrevistas exclusivas. Esto se hará mediante el Facebook Live o las transmisiones en vivo, así que te recomiendo que busques a Incubus en su página oficial en esta red social y habilites las notificaciones porque podrías tú hacerles una que otra pregunta. Entre tanto, su última canción, Nimble Bastard, está en el 6. I wanna know. Rock Chart oficial de Stereo 97. La gente de Mastodon la anterior semana estuvo de celebración, pues ya tienen 15 años de carrera. La agrupación saltó a la escena metalera el 28 de mayo del 2002. Desde La Orca, entonces, mil felicidades a esta banda que ya tiene sin duda una muy estable carrera en la escena rockera. Están presentes en este conteo en el puesto número 5 y su nueva canción, Show Yourself. La joya. La joya de esta semana llega junto al tema Take It All de Pop Evil, un tema que ha tenido muy buen resultado dentro de la programación de Stereo 97. En esta ocasión la escucharás en una versión en vivo del 2015. Hands up. We'll be right back. Acabas de escuchar la joya de esta jornada. Era Take It All en vivo de Pop Evil. No te vayas. Mejor reserva todo el oxígeno que puedas. La orca vuelve en segundos. Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Orca completa las casillas. La Orca retorna. Counting days till it's over, my friends, till it's over, my friends, travel on. Counting days till it's over, my friends, till it's over, my friends, travel on. Feeling rich, feeling poor, feeling nothing more. Self-destructive on a roller coaster. Nueva tendencia ha empezado a surgir para los muchachos de Volbeat. Pues seguramente has escuchado de que muchas agrupaciones han autografiado ropa interior femenina, guitarras, billetes, podría ser. Pero en esta ocasión la gente de Volbeat empieza a autografiar guantes de box. Esto debido a que ha habido una gran relación de su última producción con este deporte, el Seal the Deal and Let's Boogie. Y precisamente de este trabajo se desprende una canción en la cual colabora Danko Jones. Es Black Rose, corte número 4 de La Orca. La Orca, una hora de rock en la número 1. Un meme bastante curioso de la agrupación Papa Roach circula en las redes sociales. En esta gráfica se ve una mujer embarazada que está muy feliz poniéndole audífonos a su pancita, vale decir, al niño que está creciendo dentro de ella. El encargado de elegir la música es el papá. Y con una mirada pícara, el meme dice: le dije que era Mozart. Seguramente la música de Papa Roach puede tener un efecto similar al de Mozart. En el 3 escucha de ellos Help. I think I need help. I'm drowning in myself. Someone turn the lights out. Or is it just another dark cloud in my head? 'Cause I'm cut deep, my heart won't breathe. Deep down low, it's killing me. If I wanna scratch out yesterday, I've got so much I need to say. I've got so much I need to say. Stereo 97. El pasado 1 de junio, los Foo Fighters dieron una sorpresa a todos sus seguidores, pues retornaron con música nueva, además de un videoclip que acompaña a la canción que vas a escuchar en minutos. En el video se puede ver a la banda caracterizando a personas ancianas en un asilo, tocando buen rock and roll, y de pronto la fiesta termina en un descontrol. Hacen un desmán por completo, hasta salen a robar unos autos, golpean gente, y todos los involucrados son personas de la tercera edad. Está muy bueno el video. La sugerencia de esta semana es de estos muchachos, Foo Fighters, y esto te dice Run. Now

La anterior edición del programa te contábamos del fanatismo de Starset por las aplicaciones cibernéticas y cómo lanzaron su aplicación exclusiva para YouTube. Pues ahora lanzan un concurso utilizando esta aplicación. Puedes buscar esto con el nombre de Toolkit. Te va a permitir crear, diseñar lyric videos para todas sus canciones. Claro, todo salido de tu creatividad. Y si tienes suerte, pues ellos mismos promocionarán tu canción. En el 2, disfruta de Monster. Una hora de rock en la número 1. Recuerda conectarte con La Orca directamente usando nuestra red social oficial en Facebook. Busca La Orca Rock, dale me gusta, mándanos sugerencias, críticas, comentarios y descarga también por ahí el podcast. Comenzamos el conteo. En el puesto número 10, la banda que está muy feliz de compartir escenario con Iron Maiden, Shinedown con How Did You Love. Un escaño más arriba, la agrupación que ya tiene su propio encendedor Zippo. Ellos son Korn con Take Me. Corey Taylor reconoce que este trabajo ha sido uno de los más fáciles de su carrera. Song Number 3 está en el 8. Ellos son Stone Sour. If you cry out rinden homenaje a los caídos en las guerras de Estados Unidos. En el 7, Back from the Dead de Skillet. Responden preguntas de sus fanáticos mediante el Facebook Live. Incubus está en el 6 con Nimble Bastard. Celebran 15 años de existencia. En el 5, Show Yourself de los muchachos de Mastodon. Comienzan con la moda de autografiar guantes de box. Volbeat junto a Danko Jones en el 4 con Black Rose. Se quieren comparar con Mozart. En el 3, Papa Roach y su tema Help. En la grada número 2, la banda que te permite crear sus lyric videos. Escucha Monster de Starset. Y llega por primera vez a esta posición. Ellos son Cedar, que en sus redes sociales y ellos por estar cerca al continente europeo seguramente lo sintieron más, decidieron rendir homenaje a los caídos en la tragedia de Manchester. Mediante sus redes sociales, ya sea de la banda y cuentas personales de los integrantes, se ha podido ver que han quedado muy afectados por este ataque. Ellos son los sudafricanos de Cedar, en el número 1 de La Orca con Let You Down. Tell you all my fears and deprivations. If I could feel, I'd take away your pain. If I could bleed, I'd show you all my scars and imperfections. If I could breathe, I'd hold you in my veins. You've got me feeling like an animal. Beat down and feeling paralyzed. You Escuchaste al nuevo ahorcado de esta semana y del show, pues llegan por primera vez a esta posición. Ellos eran Cedar con Let You Down. Ahora se cierra esta edición de la Orca, el Rock Chart oficial de Stereo 97. Soy Cara Dura y recuerda disfrutar el reprise el jueves a las 22. Yo soy Buba. Ten un excelente resto de jornada. Sigue escuchando la número 1, Stereo 97. Chao. El juego ha terminado. Las casillas están completas. El Rock Chart oficial de Stereo 97 vuelve en 7 días. La Orca. Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Orca.